El periódico nigeriano Nigerian Observer publicó en su reciente edición un artículo de alabanza a la República Popular Democrática de Corea. El autor dijo que este país concentra todos sus trabajos en la mejora de la vida poblacional y subrayó que Corea, que toma como guía rectora en sus actividades la idea Juche, es realmente el auténtico país del pueblo en que se aseguran totalmente todos los derechos y la dignidad del pueblo.